Epílogo. Carta a mí misma. Querida yo, si alguna vez me leo, me lees, me gustaría regalarte algunos aprendizajes que me han costado toda una vida aprender, saber, experimentar, sentir. Nada de esto tiene que servir de ti, o quizá todo, no importa. Te lo dejo aquí para que cuando pasen los años y te pierdas y no te encuentres o no recuerdes el camino, te sirva de mapa para volver a casa, para volver a ti. El camino siempre es hacia adentro. La respuesta siempre está en tu corazón. El destino eres tú, no importa lo que necesites saber. La respuesta siempre está dentro de ti, esperando a ser escuchada. Solo necesitas regalarte el silencio para llegar a ella, para llegar a ti. Acepta desde el más puro amor. Aceptar es amar, y solo aceptando todo lo que eres, podrás amarte. Acepta lo que no te gusta, lo que no quieres ver, hasta lo que no ves de ti. Aceptar es abrir la puerta a la transformación, al crecimiento, y solo aceptando todo podrás de verdad amarte y evolucionar. Tu mejor maestro eres tú. Escucha, lee, aprende, cuestiona de todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo para ti. Incluso cuando de algunas personas más, porque son fuente de sabiduría, conocimiento, experiencia y conexión con su alma. Pero nunca olvides que tu mejor maestro eres tú. Tu mayor aprendizaje viene dentro de ti y tienes tu propia música. Cree en ti. Todo lo que consigas va a depender de eso. De nada te sirve no creer, hacerte pequeño, dudar de ti. Aun cuando dudes, cree en ti y en todo lo que eres para conseguir lo que quieres. Disfruta lo que estás viviendo en este momento. Todo pasa y pasa rápido, lo que te gusta y lo que no. Disfruta cada segundo de todo, porque tanto el sol como la tormenta enseñan. Permítete ser el lugar de paz que tanto necesitas. No lo esperes de nadie. Si lo encuentras en alguien, abrázalo. Si no, déjalo ir. Tú eres tu paz. Dios está dentro de ti. Y eres capaz de crear un mundo de amor dentro de ti. Conéctate con personas bonitas, esas que cuando te acercas a ellas te llenan de luz. Personas mágicas que confían en Dios, que confían en ti, que creen en ti y te ayudan a volar cuando no recuerdas cómo. Regálate el permiso de irte cuando no estés bien, cuando sientas que quedarte te hace daño, cuando alguien no vea en ti magia, no sienta tu luz o disfrute haciéndote pequeña, porque no lo eres. Aléjate de las personas y lugares que te hacen sentir pequeño una vez que aprendes lo que traen para ti. Te mereces sentir paz, crecer y evolucionar. Viaja solo. Encuéntrate contigo en cualquier parte, no importa el lugar. Te encontrarás en lugares lejanos, descubriendo rincones preciosos. Y ese día te darás cuenta de que siempre estás contigo. No importa dónde estés. Perdónate. Perdona todo lo que te hiciste a ti mismo y a los demás. Recuerda que en ese momento fue tu mejor opción y no supiste hacerlo diferente. Perdona a tu yo del pasado. Libera tus vínculos con tu pasado. Reconcíliate con tus ancestros. Reconoce su valor de hacerlo lo mejor que sabían y agradece lo que ha llegado hasta ti. Y ahora libérate, libéralos a ellos. Vive el hoy desde la plena conciencia de tu ser y libre de cargas, miedos y deudas. Perdona a tus padres si sientes que no lo hicieron bien, porque lo hicieron lo mejor que sabían en ese momento, y conéctate con tu niño interior. Abrázalo fuerte. No lo sueltes nunca. Solo así lo sanarás y en el camino te sanarás tú. Jamás te compares. En la comparación hay mucho dolor, autoexigencias impuestas y rechazo a lo que es, a lo que eres, porque no se parece o no llega a ese estándar que hemos decidido que es el correcto. ¿Por qué compartes cuando eres único? Todos lo somos. Aunque nos lo hayan hecho, aunque lo hayamos hecho, es el momento de dejar de hacerlo. No tiene sentido compararte cuando no eres a la medida de nadie, solo a la medida de ti mismo. Disfruta esa autenticidad, esa idoneidad tan tuya que te hace único y especial. Y desde esa mirada de admiración y amor a lo único, mira a los seres, todos ellos. Agradece. Agradece todo en tu vida, lo que tienes y lo que no, lo que quieres y lo que está por llegar, lo que has vivido, las personas que se han ido, porque todas te han enseñado lo que tenían para ti. Agradécete a ti mismo, intentarlo cada día. Agradece a la vida el regalo de estar aquí. Agradéceselo a Dios, aprendiendo y pudiendo sentir. Sueña. Sueña alto, pisa fuerte para conseguirlo, creyendo en ti y en lo que quieres, porque amarte implica creer en esos sueños. Dios lo siembra en ti. No importa lo que digan, importa lo que diga Dios de ellos. Cambia los miedos por determinación. Deja de mirar lo que te limita y mira lo que puede ayudarte a llegar. Y sueña, sueña uno detrás de otro, que nunca nada te dejes sin ilusión. Soñar es crecer, evolucionar, vivir creando, vivir creyendo. Cuando llegue algo inmenso a tu vida, abrázalo. A veces te harás trampas. Trampas para alejarte de cosas que te saquen de tu zona segura. Pero tienes que aprender a identificar cuando el miedo aparece en forma de excusa. Decir gracias y quedarte. Afrontar con la mayor ilusión eso que viene. El miedo se equilibra con amor. Recuerda en esos momentos por qué haces lo que haces y recuerda conectarte con tu corazón para crear desde ahí. Vive. Vive viviendo. No te conformes con pasar los días. Elige vivir haciendo de cada día algo único, porque cada día que pasa no vuelve. Que el tiempo que estés aquí esté lleno de ti. Habita el espacio, habita el tiempo. Impregna cada cosa que hagas de tu esencia, de tu amor, de ti. Prioriza a las personas sobre todas las cosas. Nada importa, solo el amor que sientes por ellos y el amor que recibes de ellos y de ti. Donde habita el amor, nacen flores. Florece cada día como si fuera único. Despierta vacío de los problemas de ayer con la ilusión de un nuevo comienzo desde la magia que es ser tú. Y ama. Ama como ama el amor, generoso, entregado, sin condiciones, sin espacio, sin tiempo. Que tu vida esté llena de amor, de personas que crecen por estar a tu lado, de momentos que te transforman, que te cambian por dentro, que te hacen infinito y te conectan con tu alma. Ama sin miedos, con la ilusión de un niño, con la pureza de quien nunca ha sufrido. Ama desde el amor a ti, con libertad. Sin cadenas. Ámate a ti sobre todas las cosas, porque solo desde el amor verdadero a ti mismo puedes regalar tu amor al mundo y a los demás. Ámate para amar. Permítete que te amen para aprender a amarte. La vida es un dar y recibir que permite que todo se llene de amor. Y cuando te pierdas y no te encuentres, vuelve siempre a ti. Tu camino es de vuelta. El sentido es hacia adentro. Y tú siempre serás tu hogar.